Sección decimoquinta de la letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo 11. El interior de un corazón. Después del suceso últimamente referido, las relaciones entre Dimmesdale y el médico, aunque en apariencia las mismas, eran en realidad de un carácter distinto al que habían tenido antes. El médico veía ahora una senda bien sencilla que seguir, aunque no precisamente la que él se había trazado. A pesar de lo tranquilo, apacible y frío que parecía, era de temerse que existiera en él un fondo de malignidad, hasta entonces latente, pero ahora activa, que le impulsaba a imaginar una venganza más íntima que la que ningún otro mortal hubiera tomado jamás de su enemigo. Aspiró a convertirse en el amigo fiel a cuyo corazón se confiara todo el temor, el remordimiento, la agonía, el arrepentimiento inútil, la repetida invasión de ideas pecaminosas que en vano había querido rechazar. Todo aquel dolor culpable, oculto a las miradas del mundo y del que éste se habría compadecido, y le habría perdonado, debía revelársele a él, el implacable, a él, que no perdonaría jamás. Todo aquel tenebroso secreto tenía que mostrarse precisamente al hombre a quien ninguna otra cosa podría colmar, como esta y de una manera tan completa, el deseo de venganza. La natural reserva y esquivez del joven ministro había sido un obstáculo para este plan. El médico, sin embargo, no estaba dispuesto a darse por satisfecho con el aspecto que, casi providencialmente, tomó el asunto en sustitución a los negros planes que él se trazara. Podía decir que se le había hecho una revelación, y poco le importaba que su procedencia fuera celestial o infernal. Gracias a esa inesperada revelación, en todas las relaciones subsecuentes con el señor Dimmesdale, parecía que lo más recóndito del alma del joven ministro estaba visible a los ojos del médico, para que pudiese observar y estudiar sus más íntimas emociones. Desde entonces se convirtió no sólo en espectador, sino también en actor principal de lo que pasaba en lo más recóndito del pecho del pobre ministro. Podía hacer de él lo que quisiera. Si se le antojaba despertarle con una sensación de agonía, ahí estaba su víctima sobre el potro del tormento. Solo necesitaba mover ciertos resortes de su alma que el médico conocía perfectamente. ¿Quería estremecerle con un súbito temor? Como si obedeciese a la varilla de un mágico prodigioso, surgían mil visiones de formas diferentes que giraban en torno del infeliz eclesiástico con los dedos apuntando a su pecho. Todo esto lo ejecutaba con tan perfecta sutileza que el ministro, aunque constantemente con una vaga percepción de que algo maligno le estaba vigilando, nunca pudo darse cuenta exacta de su verdadera naturaleza. Es cierto que miraba con duda y temor, y aún a veces con espanto e intensa aversión, al viejo médico. Sus gestos, sus movimientos, su barba gris, sus acciones más insignificantes e indiferentes, hasta el corte y la moda de su traje, le eran odiosos, señal todo de una antipatía en el corazón del ministro, más profunda de lo que él se hallaba dispuesto a confesarse a sí mismo. Y, como era imposible asignar una causa a tal desconfianza y aversión, el señor Dimmesdale, con la conciencia de que el veneno de algún punto mórbido en su espíritu le estaba inficionando todo el corazón, atribuía a esto todos sus presentimientos. Se empeñó, pues, en curarse de sus antipatías hacia el viejo médico, y sin parar mientes en lo que debía haber deducido de ellas, hizo cuanto pudo para extirparlas. Siéndole imposible conseguirlo, continuó sus hábitos de relaciones familiares con el anciano, proporcionándole de este modo oportunidades constantes para que el vengativo médico, pobre y mísera criatura más infeliz que su víctima, consiguiese el fin a que había dedicado toda su energía. Mientras padecía corporalmente, con el alma corroída y atormentada por alguna causa tenebrosa, y entregado por completo a las maquinaciones de su más mortal enemigo, el reverendo señor Dimmesdale había ido alcanzando una brillante popularidad en su sagrado ministerio. En gran parte la obtuvo seguramente merced a sus padecimientos. Sus dotes intelectuales, sus percepciones morales, su facultad de comunicar a otros las emociones que él mismo experimentaba, le mantenían en un estado de actividad sobrenatural debido a la angustia e inquietud de su vida diaria. Su fama, aunque todavía en constante ascenso, había dejado ya en la sombra las reputaciones menos brillantes de algunos de sus colegas, entre los cuales se contaban hombres que habían empleado en adquirir sus conocimientos teológicos muchos más años que los que tenía de edad el señor Dimmesdale, y que, por lo tanto, deberían de hallarse mucho más llenos de sólida ciencia que su joven compañero. Había otros dotados de más tenaz empeño, de mayor peso y gravedad, cualidades que, unidas a cierta dosis de conocimientos teológicos, constituye una variedad eficiente y altamente digna de respeto, aunque poco amable, de la especie clerical. Otros había, verdaderos santos padres, cuyas facultades se habían desenvuelto con el paciente, constante e infatigable estudio de los libros, y cuya pureza de vida puede decirse que los había puesto en comunicación espiritual con un mundo superior. Pero todos estos hombres carecían de aquel don divino que descendió sobre los discípulos del Señor en lenguas de llamas el día de Pentecostés, simbolizando no sólo la facultad de hablar en idiomas extraños y desconocidos, sino la de dirigirse a todo el género humano en el idioma propio del corazón. Todos estos ministros, por lo demás muy apostólicos, carecían de ese don divino de una lengua de llamas. Vanamente habrían procurado, dado el caso que lo intentaran, expresar las verdades más sublimes por medio de voces e imágenes familiares. Probablemente que a esta clase pertenecía el señor Dimmesdale, tanto por temperamento como por educación. Se habría remontado a las altas cimas de la fe y de la santidad, a no habérselo impedido el peso del crimen, de la angustia, o de lo que fuere que le arrastraba hacia abajo. Este peso, no obstante ser él un hombre de etéreos atributos, cuya voz hubieran escuchado tal vez los mismos ángeles, le mantenía al nivel de los más humildes, pero al mismo tiempo le ponía en más íntima relación con la humanidad pecadora, de modo que su corazón vibraba al unísono del de ésta, comprendiendo sus dolores y haciendo compartir los suyos propios a millares de corazones, por medio de su elocuencia melancólica y persuasiva, aunque a veces terrible. El pueblo culpable conocía el poder que de tal modo lo conmovía. Las gentes pensaban que el joven ministro era un milagro de santidad. Se imaginaban que por su boca hablaba el cielo, ya para consolarlas, ya para reprobarlas, o bien para decirles palabras de amor o de sabiduría. A sus ojos, el terreno que pisaba estaba santificado. Las jóvenes doncellas de su iglesia se volvían cada vez más pálidas en torno suyo, víctimas de una pasión tan llena de sentimiento religioso que imaginaban ser todo solamente religión y la ofrecían públicamente al pie de los altares como el más aceptable de los sacrificios. Los miembros ancianos de su feligresía, contemplando la delicada constitución física del señor Dimmesdale y comparándola con el vigor de las suyas, a pesar de la diferencia de edad, creían que les precedería en su viaje a la región celestial y recomendaban a sus hijos que enterrasen sus viejos restos junto a la santa fosa del joven ministro. Y mientras tanto, cuando el infortunado señor Dimmesdale pensaba en su sepultura, se preguntaba si sería posible que la hierba creciera sobre ella, puesto que allí había de enterrarse una cosa maldecida. Es inconcebible la angustia de que le llenaba esta veneración pública. Adorar la verdad era en él un impulso genuino, así como considerar vacío, vano y completamente desprovisto de todo peso y valor lo que no estaba vivificado por la verdad. ¿Qué era él, pues? ¿Algo corpóreo o la más impalpable de las sombras? Anhelaba, por lo tanto, hablar una vez por todas desde lo alto de su púlpito y decir en alta voz, ante todo el mundo, lo que él en realidad era. Yo, a quien veis vestido con este negro traje de sacerdocio. Yo, que ascendiendo al sagrado púlpito y levanto hacia el cielo el rostro pálido, tratando de ponerme en relación, en nombre vuestro, con el Todopoderoso. Yo, en cuya vida diaria creéis discernir la santidad de Enoch. Yo, cuyas pisadas, como suponéis, dejan una huella luminosa en mi sendero terrenal, que servirá a los peregrinos que vengan después de mí para guiarlos a la región de los bienaventurados. Yo, que he puesto el agua del bautismo sobre la cabeza de vuestros hijos. Yo, que he repetido las últimas preces por las almas de los que han partido para siempre. Yo, vuestro pastor, a quien tanto reverenciáis y en quien tanto confiáis, yo no soy más que una mentira y una profanación. Más de una vez, el reverendo Dimmesdale había subido al púlpito, con el firme propósito de no descender hasta haber pronunciado palabras como las anteriores. Más de una vez se había limpiado la garganta y tomado largo, profundo y trémulo aliento para librarse del tenebroso secreto de su alma. Más de una vez, no, más de 100 veces, había realmente hablado. Pero ¿cómo? Había dicho a sus oyentes que él era un ser completamente abyecto, el más abyecto de entre los abyectos, el peor de los pecadores, una abominación, una cosa de iniquidad increíble, y que lo único digno de sorpresa era que no viesen su miserable cuerpo calcinarse en su presencia por la ardiente cólera del Todopoderoso. ¿Podía darse un lenguaje más claro que éste? ¿No se levantarían los oyentes de sus asientos por impulso simultáneo y le harían descender del púlpito que estaba contaminando con su presencia? No, de ningún modo. Todos oyeron eso y todos le reverenciaron mucho más. No tenían la menor sospecha del terrible alcance de estas palabras con que él mismo se condenaba. El excelente joven, se decían unos a otros, el santo sobre la tierra. ¡Ay, si en la pureza del armiño de su alma puede él percibir semejante iniquidad, qué horrible espectáculo no verá en la tuya o en la mía! Bien sabía Dimmesdale, hipócrita sutil, aunque lleno de remordimientos, de qué modo se consideraría esta vaga confesión. Había tratado de forjarse una especie de ilusión, exponiendo al público el espectáculo de una conciencia culpable, pero consiguió solamente recargarse con un nuevo pecado y agregar una nueva vergüenza a la antigua, sin obtener siquiera el momentáneo consuelo de engañarse a sí mismo. Había hablado la pura verdad, transformándola, sin embargo, en la falsedad más completa. Y no obstante esto, por instinto, por educación, por principios, amaba la verdad y aborrecía la mentira como pocos hombres. Pero ante todas cosas, y más que todo, se detestaba a sí propio. Sus angustias íntimas le habían llevado a adoptar prácticas más en armonía con las de la Iglesia Católica que no con las de la protestante en que había nacido y se había educado. Encerrándose en su alcoba, bajo llave, se entregaba al empleo de la disciplina en su enfermo cuerpo. Con frecuencia este ministro protestante y puritano se las había aplicado a las espaldas, riéndose amargamente de sí mismo al mismo tiempo, y fustigándose aún más implacablemente a causa de esta risa amarga. Como otros muchos piadosos puritanos, tenía por costumbre ayunar, aunque no como ellos para purificar el cuerpo y hacerlo más digno de la inspiración celestial, sino de una manera rigorosa, hasta que le temblaban las rodillas y como un acto de penitencia. Pasaba también en vela noche tras noche, algunas veces en completa oscuridad, otras alumbrado solo por la luz vacilante de una lámpara, y otras contemplándose el rostro en un espejo iluminado por la luz más fuerte que le era posible obtener, simbolizando de este modo el constante examen interior con que se torturaba, pero con el cual no podía purificarse. En estas prolongadas vigilias su cerebro se turbaba y entonces creía ver visiones que flotaban ante sus ojos. Quizás las percibía confusamente a la débil luz que de ellas irradiaba en la parte más remota y oscura de su habitación, o más distintamente y a su lado, reflejándose en el espejo. Ya era una manada de formas diabólicas que hacían visajes al pálido ministro, mofándose de él e invitándole a seguirlas, ya un grupo de brillantes ángeles que se remontaban al cielo, llenos de dolor, tornándose más etéreos a medida que ascendían. O eran los amigos de su juventud, ya muertos, y su padre de blanca barba, frunciendo piadosamente el entrecejo, y su madre, que le volvía el rostro al pasar por su lado. ¿Espíritu de una madre? Creo que habría arrojado una mirada de compasión a su hijo. Y luego, al través de la habitación que hacían tan horrible estas visiones espectrales, se deslizó Esther Prime, llevando de la mano a Perlita, en su traje color de escarlata, y señalando con el índice, primeramente, la letra que brillaba en su seno, y luego, el pecho del joven eclesiástico. Ninguna de estas visiones le engañó jamás por completo. En cualquier instante, con un esfuerzo de su voluntad, podía convencerse de que no eran sustancias corpóreas sino creaciones de su inquieta imaginación. Pero a pesar de todo, en cierto sentido, eran las cosas más verdaderas y reales con que el pobre ministro tenía ahora que hacer. En una vida tan falsa como la suya, el dolor más indecible consistía en que las realidades que nos rodean, destinadas por el cielo para sustento y alegría de nuestro espíritu, se veían privadas de lo que constituye su propia vida y esencia. Para el hombre falso, el universo entero es falso, impalpable, y todo lo que palpa se convierte en nada. Y él mismo, mostrándose bajo un falso aspecto, se convierte en una sombra, o acaso cesa de existir. La única verdad que continuaba dando al señor Dimmesdale una existencia real en este mundo era la agonía latente en lo más recóndito de su alma y la no disfrazada expresión de la misma en todo su aspecto exterior. Si hubiera hallado una vez la facultad de sonreír y presentar un rostro alegre, no habría sido el hombre que era. En una de esas terribles noches que hemos tratado vanamente de describir, el ministro se levantó sobresaltado de su asiento. Una nueva idea se le había ocurrido. Podría haber un momento de paz en su alma. Vistiéndose con el mismo esmero que si fuera a desempeñar su sagrado ministerio, y precisamente de la misma manera, descendió las escaleras sin hacer ruido, abrió la puerta y salió a la calle. Fin de la sección 15. Grabado por Lu G. Calderón.